32 minutos pasadas de las 9 de la mañana en toda la ciudad de La Rioja, con una temperatura de 21 grados y una humedad del 33%. Nuevamente, Ángel Massa confirmó el acuerdo con la Unión Cívica Radical. A pesar de la interna radical y las exigencias hacia Julio Martínez por parte de sus pares, el exgobernador manifestó que todo está conversado y van a presentar un frente en todos los estamentos departamentales para las elecciones de mayo. Un acuerdo significa levantar la vista. Me parece que es, no se puede quedar preso en la propia dinámica de un partido determinado. Y hay que hacer una propuesta de cara a la sociedad. Sí, está todo conversado. La otra semana se tiene que inscribir ya el frente electoral y vamos a inscribir en todos los estamentos. Y en los próximos días, cuando hagamos la presentación y conferencia de prensa, se va a explicitar todas las partes del acuerdo, ¿no? Día de la Memoria. Distintos sectores políticos y sociales están realizando actividades conmemorativas. Mañana la Asociación de Expresos Políticos marchará a la Plaza 25 de Mayo y por su parte la Cámpora La Rioja se agolpará en la peatonal Madres de Plaza de Mayo con exposiciones y presentaciones de documentales. El servicio de combustible se normalizará. Mario Stanojevich, director de Comercio Interior de la provincia de La Rioja, confirmó que no hay desabastecimiento, aunque reconoció que existen problemas de logística entre los camiones y las expendedoras. La reunión de hoy tiene ese objetivo, es decir, por un lado, que la Secretaría de Energía se entere qué es lo que está pasando aquí, de boca de los propios protagonistas, que son los expendedores de combustible. Aparte lo han visto, anoche han recorrido la ciudad, han visto las estaciones de servicio. Y por otro lado, que los expendedores tengan la visión que tiene la Secretaría de Energía de lo macro, de la situación país, en otras provincias también, porque no somos la única provincia que tiene inconveniente. La cordura va a llegar, que la gente se va a dar cuenta que no la gente, el combustible no falta, y que la Secretaría de Energía tome las precauciones de caso para levantar los cupos, por lo menos en nuestra provincia. El tiempo. 21 grados de la temperatura en la ciudad de La Rioja a esta hora, con una humedad del 33%. Informate mejor. La mañana en noticias. Para pasar la mañana bien.